Aparentemente, la palabra compuesta hijo de la gran puta o hijo de puta salpica a una tercera persona, pero en realidad no es así ni obligatoria y necesariamente abarca la tercera persona, ya que el término solo abarca por lo general al sujeto al que en particular se aplica el concepto, sin que la intención abarque a la tercera persona y la afecte, porque no es culpa de ella el parir a un rufián, vergante, criminal, estafador, ladrón, amoral, inescrupuloso, desalmado, maldito, descarado, desvergonzado, palurdo, indecente, desfachatado, espía, Judas, traidor, indecente, desvergonzado, indolente, abúlico, servil, concupiscente, lujurioso, degenerado, como esa vergüenza para la condición humana de Rafael Hipólito Mejía Domínguez, que es un animal depredador de épocas remotas de la evolución humana, cuyos genes yacen sepultados, pero un día se hacen presentes. Este sujeto despreciable es el prototipo del hijo de puta en grado superlativo y elevado al más alto exponente y al infinito. Como un escorpión venenoso, se hace el pendejito para buscar la oportunidad de poner en claro su condición de canalla. Cuando usurpa la presidencia del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional Dominicano, demostró ser una hiena de dos patas despiadadamente sanguinaria y se prestó para secundar y acreditar las mentiras y calumnias sobre las armas de exterminación masiva del gobierno de Irak, lo que hoy sus mismos inventores y propagandistas reconocen que son falacias genocidas esgrimidas para llevar a cabo la masacre y el saqueo más horroroso y depravado de un pueblo entero, de una nación completa, de una cultura en su totalidad, como lo hizo ese abominable energúmeno cavernario Rafael Hipólito Mejía Domínguez contra Irak en el año 2003. Así se consagró como verdugo genocida de niños y niñas, de mujeres y hombres común y corrientes y por lo tanto inocentes. Y ni qué decir de ancianos y ancianas, de mujeres preñadas, de mujeres madres, de hombres padres de sus hijos y sostén de sus familiares en incapacidad, y llevar a cabo esas acciones homicidas acompañadas de robo y saqueo, como de la destrucción de monumentos arqueológicos, parte de la cultura universal de más antigüedad, arquitectónicos, de escultura, de pintura, de obras de riego para producción, testigos vivos de las hazañas llevadas a cabo por el hombre y su actividad prodigiosa de transformación de la realidad del entorno, saqueando, matando, robando, traficando en una acción destructiva, viciosa y patológica, a la par que genocida y criminal de lesa humanidad, que es imperdonable que muera en su cama. Y si así lo hiciera, hay que desenterrarlo, juzgarlo y condenarlo a ser ejecutado sin importar el tiempo transcurrido, porque es Rafael Hipólito Mejía Domínguez un prototipo único de hijo de la gran puta, corruptor de jóvenes para hacerlos igual a su abominable figura de hiena de dos patas, fingiendo ser víctima de un odio injustificado y que hagan de alcahuetes, mendigando conmiseración hacia la condición de anatematizado como un verdadero y real hijo de la gran puta, tal cual solo puede serlo y lo es Rafael Hipólito Mejía Domínguez, informante delator ante los esbirros descuartizadores del CIM desde su adolescencia, fisgoneando solo para chivatear a condiscípulos, a su paso para el amaestramiento para hienas por parte de criminales jesuitas de Loyola, y así vuelve Rafael Hipólito Mejía Domínguez y se consagra como un hijo de la gran puta de carne y hueso. Mas no solo eso. Ahí se le atrapa como sicario y agresor con arma de fuego al hacer de guardaespaldas de Mario Ridvitini. por lo que ya había ganado suficiente mérito de canalla desalmado ante sus amos, y aparece como informante y como de la CIA bajo el disfraz de representante de una compañía extranjera, cobertura de la CIA conforme el plan Marshall de Truman y el espionaje del imperialismo yanqui. Esto le da a Rafael Hipólito Mejía Domínguez otra vez la catadura inmunda de hijo de la gran puta. Crea empresas criminales que le sirven de cobertura, llevando a cabo crímenes de muerte en contra de la flora, la fauna y las aguas subterráneas con la fuerza letal del furadán, herbicida que mata desde lo más profundo y con carácter perenne la capacidad productiva del suelo. La salinización de extensísimas áreas de anteriormente tierras productivas en Azua, no pregunte, es obra de la avaricia y la lujuria de enriquecimiento del hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía Domínguez. Establece oscuros, tenebrosos y criminales enlaces con el clan de los Barceló y el oficial de la CIA, Jerry Dupuy, que termina siendo el chulo de Polita Barceló, corecato de Miguel Cocorleone y su banda. En el entorno nefasto del PRD, del haitiano moribundo Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, logra, urdiendo intrigas y concitando el apoyo de las más oscuras cavernas y el respaldo de los jesuitas y la Iglesia Católica Vaticano, como de la USAID CIA, asaltar la candidatura del PRD de Ogui Pie para desde la cúspide del poder del Estado dominicano conspirar contra la existencia de la nación y de la identidad del pueblo quisqueyano, porque todo cuanto de él proviene posee la marca indeleble que dice: yo, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, soy una carroña y el más grande hijo de la gran puta. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.